Bueno, soy Sheila Riera, soy estudiante de la Universidad Nacional de San Luis, milito en la organización San Luis Independiente. Nosotros ayer estuvimos realizando en la universidad una serie de actividades, de intervenciones en la Facultad Humana, en toda la universidad, por la Noche de los Lápices, justamente porque nos parece que es una fecha importante, no solo recordarla y conmemorarla, sino concientizar y generar la reflexión al resto de los estudiantes universitarios y secundarios, ya que más allá de los acontecimientos de toda la dictadura militar en general, la cuestión de la Noche de los Lápices nos interpela como jóvenes argentinos comprometidos con nuestra sociedad y comprometidos con nuestros derechos también. Si bien los estudiantes de esa situación en particular eran estudiantes que militaban por el boleto estudiantil, y nosotros, bueno, particularmente lo tenemos acá en San Luis, tiene que ver con algo mucho más simbólico, que es el poder organizarnos, los jóvenes, poder organizarnos para ser conscientes de nuestros derechos, de los derechos de nuestra sociedad, y poder luchar por los nuestros y por los de toda la comunidad, siempre de manera comprometida con la realidad social. Así que para nosotros ese día este día es fundamental, no solo conmemorarlo como una fecha pasada, sino como que nos marca el horizonte hacia donde tenemos que caminar todos los estudiantes y los jóvenes argentinos. Nos marca el norte, nos marca los objetivos, las metas y el camino por donde tenemos que ir. Así que la verdad que fundamental, fundamental poder trabajar estas fechas.